Hoy es 28 de abril del 2004. La entrevista que se realiza es sobre el tema de las haciendas. Empezamos con la señora. Soy María Concepción Anaya de Vega. Uh-huh. Nací en Laredo, Texas, el 15 de abril de 1924. Nací allá porque allá vivían mis abuelos maternos. Y lógico, mi mamá conoció a mi padre cuando era la plena revolución, entre 10 y 14, digamos, vivía en San Antonio, Texas, mi padre, con los Madero. Entonces, pues era una cosa simpática que nunca se detenía en Laredo, pero una de tantas veces que pasó por Laredo en tren, vio a mi madre y pues le gustó y total, se casaron. Vinieron a dar a Lagos, cosa que yo le decía a mi madre, ¿cómo te animaste a venirte en aquella época a un lugar, un punto que era lejísimo, ¿no? Ajá. Lejísimos. Entonces, pues se vino para acá y al principio para ella fue una decepción, podemos decir, del lugar tan chico, que era Lagos en aquella época, que mi mamá se casó en 1915, ha de haber sido 14, y lógico, pues sí, fue un cambio muy brusco para mi madre. Yo nací hasta 10 años, en 1924, yo nací mucho después. Y fue la única hija, no tuve de hermanos ni más. Decepción para mi padre, quería un hombre. Pero bueno, la mujer le respondió, porque antes de aprender a ensartar una hoja, aprendí al azar. Claro, de chiquita, ¿verdad? Me pasaban un burrito, un chivito, y yo le echaba la mangana. Entonces, mi vida ha sido de rancho, de hacienda. Ciénega para mí fue mi primer, ¿verdad? Llegué yo a Ciénega. Entonces tendría 3 meses, más o menos. Y ahí empecé a ver, pues, todo. Para mí, Ciénega era mi mundo. Teníamos también casa aquí en Lagos, pero mi papá lo usaba porque muchas veces iba a negocios a Guadalajara y se quedaba aquí con la familia. Pero normalmente estábamos de pie en Ciénega. Entonces, pues fueron épocas diferentes. Crecí, pero entre mi niñez, digamos, de bebé, a los 8 años ya me trajeron para Lagos ya de fijo. Yo aprendí a leer, a escribir, a restar, sumar y eso, en Ciénega con la maestra de ahí, la maestra de Ciénega. Y lógico, pues ya cuando llegué aquí ya era grande, o sea, ya no empecé de kinder, ni primero ni segundo. Entonces entré con la señora Eutiquia, que fue famosa aquí en Lagos, a cuarto año. Y ya de cuarto año, quinto y sexto lo hice en el colegio Pedro Moreno. Y ahí estuve hasta quinto y sexto, pero era lo único que había, ya no había más que estudiar nada. Pero mi madre, lógico, con una mentalidad, podría decir, un poco más avanzada que lo que iban aquí en Lagos, me hizo ver el mundo, no Lagos, sino el mundo, para que yo me diera cuenta que no nomás la meta era el matrimonio, sino que si yo, pues, tenía el destino de casarme, me iba a casar, pero si no, no pensara nomás en el matrimonio. Entonces así empecé a crecer, y lógico, mi madre, en cuanto pudo, me llevó a viajar. Entonces fuimos, pues, a distintos lugares, empezando por Laredo, que era donde vivía la familia, hasta Nueva York, parándonos en distintos lugares, y pues me encantó el viaje, me gustó mucho. Y ya ahí despertó, digamos, la inquietud de conocer más. Entonces yo regresaba aquí y mi madre era muy, muy estricta en cuestión del estudio. Entonces me enseñó piano, que yo lo aborrecía mortalmente, porque yo ya salía con mis patines para ir a la plaza y mis amigas ya estaban allá, y me decía mi mamá, no te he oído estudiar el piano. Mañana, mamá, mañana. No, mañana es mañana, hoy. Entonces, bueno, hoy, pues, empezó a llorar, porque yo veía que los demás niñas, cuando lloraban y pateaban, hacían sus gustos los papás, pero con mi mamá no era así. Yo lloraba y me dijo, mamá, ella seguía tejiendo tranquilamente. Me decía, llevas 15 minutos perdidos, ya te faltarían 45 minutos para irte a patinar. Entonces, lógico, yo veía que no había remedio, pues me ponía a estudiar y por eso me chupaba el pie. Pero dentro de mí me gusta, o sea, la música sí me gusta, pero tocar yo me choca hasta la fecha.